Necesito que mueras, saber que no me amas. Que la vida sin ti hoy se me acaba. ¿Qué será de mi vida y mi alma? Tu ausencia se pierde en la calma. Siento que mueras, saber que no me amas. Que la vida sin ti hoy se me acaba. ¿Qué será de mi vida y mi alma? Tu ausencia se pierde en la calma. Me duele recordar aquellos tiempos que estábamos tú y yo. Me duele recordar esos momentos jugando a ser niños, cuando soñamos un mundo. Más allá de tus sueños, tu ausencia se pierde.